Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. India, el presidente Bush firmó un controvertido acuerdo para fomentar la cooperación entre Estados Unidos e India. En virtud del acuerdo, Estados Unidos pondría fin a décadas de moratoria sobre la venta de combustible nuclear y componentes reactivos a India, mientras que permitiría que el país aumente la producción de armas en forma significativa. India es uno de los tres países que se rehusó a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. El acuerdo fue criticado por algunos legisladores en Washington, que dijeron que podría provocar la expansión de las armas nucleares. El representante demócrata Ed Markey, copresidente de la Fuerza de Trabajo Bipartidista sobre No Proliferación, llamó al acuerdo un histórico fracaso del actual presidente para combatir las verdaderas amenazas nucleares que enfrentamos. Los demócratas han reiterado la solicitud de una investigación independiente sobre la respuesta del gobierno al huracán Katrina. Las solicitudes surgieron luego de la publicación el miércoles de un video confidencial de la última reunión informativa del presidente Bush antes de que el huracán Katrina azotara la costa del Golfo de México. En la reunión, el presidente recibió serias advertencias de que el huracán podría romper diques de contención y amenazar las vidas de los habitantes de Nueva Orleans. A pesar de esto, días más tarde, el presidente Bush dijo que la rotura de los diques no había sido prevista. En otras noticias, el periodista de investigación Murray Wass informa que el presidente Bush recibió personalmente informes de inteligencia antes de la guerra de Irak que generan dudas sobre las razones sostenidas por su gobierno para iniciar la invasión. Un informe entregado en enero de 2003 decía que era muy improbable que Saddam Hussein atacara a Estados Unidos, a menos que las operaciones militares en curso pusieran en riesgo el inminente fin de su régimen. Otro informe de inteligencia de octubre de 2002 decía que tanto el Departamento de Energía como la Oficina de Inteligencia del Departamento de Estado habían concluido que los intentos de Saddam Hussein de comprar tubos de aluminio eran destinados a la fabricación de armas convencionales. Wass escribió que la revelación es la primera prueba de que el propio presidente estaba al tanto del debate encarnizado en el gobierno acerca de los tubos de aluminio en el momento en que él, Dick Cheney y otros miembros del gabinete mencionaron los tubos como una prueba clara de un programa nuclear iraquí. Ni el presidente ni el vicepresidente le dijeron a la población acerca de la discrepancia entre los organismos. En Washington, 15 activistas fueron arrestados el jueves frente a la Casa Blanca durante una protesta contra la tortura. La protesta fue convocada por Witness Against Torture. En diciembre, el grupo marchó hacia la prisión estadounidense en Bahía de Guantánamo, Cuba, donde cientos de reclusos permanecen detenidos sin acusación. La abogada de derechos humanos Jennifer Harbury dijo: "We wore the orange overalls and a gag that said torture, and we walked the halls of Congress to awaken their conscience. We're trying to haunt their conscience." Vestíamos overoles de color naranja y una mordaza que decía tortura, y caminamos por los pasillos del Congreso para generar conciencia acerca del tema. Estamos procurando embrujar su conciencia. Hoy somos los caminantes fantasmas. Estamos aquí para decir que ningún ser humano puede ser torturado bajo ningún concepto. Mi esposo murió hace 10 años, torturado por informantes de la CIA en Guatemala, y luego de que trascendieran varias de mis huelgas de hambre. Lo que descubrimos, cuando ya era demasiado tarde para salvar su vida, como dije, es que todos eran funcionarios de la CIA. El Comité de Inteligencia del Senado realizó un gran panel de discusión y una investigación del caso, y luego de escuchar mi declaración dijo: es una desgracia. Nadie debería morir de hambre para evitar la tortura. Jamás volverá a suceder. Realmente lo que estamos haciendo es pedir que cumplan esa promesa. No puede haber más tortura por parte de Estados Unidos o cualquier otro país. Mientras tanto, la esposa del primer ministro británico, Tony Blair, se hizo eco de los pedidos de finalizar el uso de la tortura. Sherry Booth afirmó en un discurso y en un artículo que lo acompaña que el uso de la tortura en la llamada guerra al terrorismo equivale al terrorismo de Estado. En materia de medio ambiente, el Washington Post informa que científicos descubrieron que la capa de hielo de la Antártida está disminuyendo su tamaño a 150 kilómetros cúbicos por año. Los investigadores investigadores dicen que los resultados, publicados en la revista Science, proporcionan la primera prueba de que la masa total de la capa está disminuyendo significativamente. Los científicos dijeron que la disminución está probablemente vinculada al calentamiento global. En otras noticias, el New York Times informa que el Archivo Nacional le ordenó a los organismos de inteligencia que detengan la eliminación de miles de documentos históricos previamente desclasificados que habían estado disponibles al público. El programa comenzó en 1999 y se intensificó luego de que Bush asumiera la presidencia. Entre los documentos que fueron clasificados nuevamente hay cálculos de inteligencia de la Guerra de Corea e informes sobre el comunismo en México en la década del 60. En los territorios ocupados, la autoridad palestina le devolvió $30 millones de ayuda al gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos exigió que su ayuda no llegara a un gobierno dirigido por el grupo palestino Hamas. Israel ya detuvo su envío mensual de $60 millones en impuestos que recauda en nombre de los palestinos. La devolución de la ayuda tiene lugar mientras un nuevo informe de la ONU advierte que el congelamiento de las donaciones y la retención de la recaudación de impuestos provocará el cierre de varios servicios esenciales en los territorios ocupados. En Filipinas, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo levantó el estado de emergencia que llevaba una semana. La medida fue tomada luego de que funcionarios del gobierno dijeran que habían descubierto una conspiración para derrocarla. Esto le permitió al gobierno prohibir las manifestaciones y arrestar a docenas de personas sin garantías. La policía ocupó las oficinas del diario opositor Daily Tribune el fin de semana pasado. El representante Teodoro Cassino, un político acusado de estar involucrado en la supuesta conspiración, dijo: "Aún tenemos una pésima presidenta y las Fuerzas Armadas y la policía aún persiguen a los enemigos del Estado. Ella levantó el estado de emergencia para evitar que aumentaran las protestas contra la proclamación". Volvemos a Estados Unidos. El Senado aprobó la renovación de la ley patriota el jueves. La votación final fue de 89 votos a favor y 10 en contra. En Mississippi, el gobernador Haley Barbour dijo esta semana que probablemente firmaría un proyecto de ley para prohibir la mayoría de los abortos en el estado. La medida permitiría el aborto solamente para salvar la vida de la mujer. No hay excepciones para casos de violación o incesto. En Kenia, el gobierno está siendo gravemente criticado por haber realizado un allanamiento policial contra el segundo grupo de medios más importante en Kenia. El allanamiento obligó a CCTV a estar fuera del aire por varias horas. La noticia surge días después de que el diario hermano de la emisora, Standard, publicara noticias críticas sobre el gobierno. Rafael Mutila, un empleado del diario Standard, dijo: "Se nos dijo a todos que nos acostáramos. Luego, después de alrededor de 2 minutos, nos ordenaron que lleváramos todos los periódicos afuera, donde nos obligaron a quemarlos". Y en Chicago, una propuesta para rendir tributo al fallecido miembro de las Panteras Negras, Fred Hampton, genera oposición por parte de la policía local. Hampton fue asesinado por la policía de Chicago durante el allanamiento de su hogar en diciembre de 1969. Chicago tiene alrededor de 1.300 calles en homenaje. El presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Chicago dijo que la ciudad no debería homenajear a alguien que defendía la violencia contra la policía. Pero la concejal Madeleine Heathcock, quien propuso poner el nombre de Hampton a la calle, dijo: "Si leen la historia de Fred Hampton, todo lo que dijo es que iba a defenderse de la policía, y evidentemente no lo hizo porque lo asesinaron". And those are some of the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.